no puede pagar el alquiler a causa del COVID-19, solicite un subsidio de hasta 5.500 en ayuda para inquilinos a través de la ciudad. Verifique que cumple con los requerimientos. Debe ser residente de la ciudad de Santa Ana con un contrato de alquiler o su arriendo con dirección dentro de la ciudad. Necesita mostrar prueba de por qué no puede pagar el alquiler debido a la pandemia. Para más información, llame al 657-229-5450. Llame ahora. Buenos días, mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para presentarle las noticias nuevas que están ocurriendo en nuestro distrito para toda nuestra comunidad. Les quiero recordar que el último día de clases para todos los estudiantes es el 3 de junio y empezará la escuela de verano el 8 de junio a los estudiantes que van a participar en ese programa. La escuela de verano será en persona para la mayoría de los 20,000 estudiantes que van a participar. Para el distrito, eso significa el primer paso a regresar a todos los alumnos a la escuela después de más de un año en aprendizaje virtual. También continuaremos el aprendizaje en persona cuando empiece el nuevo año escolar el 16 de agosto en todas las escuelas. Como distrito estamos muy emocionados para ver a nuestros alumnos que regresen a las clases, pero también sabemos que algunos de los padres continúan a preferir el modelo virtual al regreso de la escuela en agosto. Entonces vamos a tener esa opción para las familias que quieren que sus estudiantes sigan aprendiendo en modelo virtual y todavía no están listos para regresar a la escuela. Vamos a tener esta opción para los padres. Pueden obtener más información si quieren que sus estudiantes regresen a la escuela en el modelo virtual por conectarse con su director de su escuela o la maestra o maestro de su estudiante. Pero a todos los demás estudiantes que sí están listos para regresar en persona, los esperamos el 16 de agosto para el nuevo año escolar. También seguimos ofreciendo vacunas para todos miembros de nuestra comunidad de 12 años y mayores. Todo el mes de junio y parte de julio vamos a tener clínicas de vacunas abiertas al público en la escuela Villa Fundamental Intermediate, que está en el 1441 East Chestnut Avenue en Santa Ana. Como les dije, esas clínicas van a ser cada lunes, pero para empezar va a ser el primero de junio, el martes, porque el lunes que viene es este día de fiesta, entonces no va a estar abierta este lunes, pero el primer día va a ser el primero de junio y luego después va a ser cada lunes de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estas clínicas son gratis para la comunidad, pero se requiere que traigan una forma de identificación. Y para los niños de 12 a 17 años, tienen que venir acompañados con un padre. Para estas clínicas no se requieren citas, entonces pueden venir a cualquier hora entre las 10 a las 6 y los vamos a poder asistir con las vacunas. Como les dije la vez pasada, todas las graduaciones para los estudiantes de la secundaria van a ocurrir en el estadio Angel Stadium el 10 de junio hasta el 12 de junio. Si usted tiene un estudiante que se va a graduar, los boletos se los van a dar a los estudiantes en las escuelas y también los demás materiales que van a necesitar para la graduación. Y como les dije anterior, cada estudiante va a poder invitar a 6 miembros de la familia o amigos. Entonces, pero sí se van a necesitar los boletos para entrar al estadio. Y para los que no van a tener la oportunidad de atender en persona para la graduación, todas las graduaciones se van a transmitir sobre nuestras plataformas de Facebook y YouTube y nuestro sitio de internet www.sausd.tv. Cada ceremonia va a empezar a las 6 de la tarde en estos días. Y finalmente, les quiero decir de los desayunos y almuerzos que van a continuar para todos los estudiantes este verano. a pesar del 7 de junio hasta el 30 de julio. Van a ofrecer desayuno de las 7:30 hasta las 8:30 de la mañana y almuerzos desde las 11 hasta las 12:30 de la tarde. Esas comidas van a ser gratis para cualquier persona de 1 a 18 años, aunque atendan escuelas en nuestro distrito o vayan a otras escuelas, pueden recibir esas comidas gratis. Bueno, muchas gracias por su tiempo hoy y espero conectarme con ustedes la próxima vez para darle lo nuevo que está ocurriendo en nuestro distrito. Hasta luego.